triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Bienvenidos, compañeras, compañeros, a este nuevo programa de Historias Comunes. Transmitimos desde IMPA, Fábrica de los Trabajadores y Centro Cultural, y desde Radio Semilla, Medio de Comunicación Popular Alternativo. Estamos en el barrio de Almagro, Ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha neoliberal, elegida por las urnas, lo cual nos habla del grado de colonización que hay en esta ciudad, muy urbana. Nos acompañan en la programación Alba Pereira. En la operación y compaginación, Clara López. Y quien les habla, Osvaldo El Chango. Vamos a tomar nuevamente en el espacio de reflexión del programa un tema que veníamos desarrollando: la necesidad de que el movimiento popular en Latinoamérica tenga un proyecto emancipador alternativo al capitalismo. En programas anteriores hicimos un desarrollo de este tema, donde fuimos fundamentando sencillamente el porqué de esta necesidad y sacamos algunas conclusiones. Partimos del análisis de la etapa actual del capitalismo en su crisis de múltiples dimensiones: económica, financiera, productiva, comercial, cultural, y en el grado de concentración del capital global que posibilita una depredación a gran escala de los recursos naturales y con su desarrollo tecnológico puesto al servicio de la ganancia y expulsor de mano de obra, en la profundización de la desigualdad y extensión de la pobreza a nivel mundial. Nosotros acá lo vemos. No tenemos más que mirar la extensión que tenemos de campo de soja, cuál es la tecnología que utilizan, cuáles son las empresas detrás de esa producción, a quién se les exporta y quiénes son los dueños de esos campos. Sostuvimos primero que si pensamos en igualdad de derechos, en igualdad social, en justicia social, el sistema capitalista es el problema. Y no es el camino. Nos basamos para esta conclusión en cuestiones objetivas y harto conocidas, como de que es un sistema que se fundamenta en la explotación del hombre por el hombre, en una línea de concentración de la riqueza social. Dijimos en su momento de reflexión que esta realidad objetiva ha llevado a que el 0,7% de la población mundial, 0,7%, o sea, es decir, 34 millones de personas más o menos, posean el 45,2% de la riqueza global. O sea, casi la mitad. Nos ha llevado también a que en los países desarrollados, digamos Estados Unidos o Europa, donde vive el 20% de la población mundial, consuman el 80% de los recursos mundiales. Podríamos seguir, por ejemplo, en Argentina, el 10% más rico concentra el 68% de las riquezas. Sí, señores, el 10% más rico en Argentina concentra el 68% de las riquezas. Por eso estamos como estamos. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, hablamos de esto. Dijimos también sobre ese carácter depredador del capital, que en 25 años el capitalismo arrasó con 45 millones de hectáreas de los bosques nativos que en América Latina se sembraron 62 millones de hectáreas de soja transgénica, que se rocían con 1.000 millones de litros de agrotóxico por año. Entonces, cuando hablamos de depredación, es esto. Y nos referimos a Argentina como ejemplo concreto, donde la riqueza es la tierra. Pensemos, por ejemplo, que en Argentina el 60% de la tierra cultivable la ocupa la soja y el maíz transgénico, que el 90% se exporta a China para alimento de los cerdos, que debido a la injusta concentración de la tierra en poca mano, la oligarquía que paga en pesos y cobra en dólares, lo fuga a paraísos fiscales. Vaya, por ejemplo, la empresa Vicentín. Claramente ha quedado expuesta este último tiempo en los medios de comunicación que no están a favor de Vicentín. Nuestro país ya nació deforme por esos intereses de quienes se apropiaron, adueñaron de la tierra. Bueno, por ahí iba nuestra fundamentación en programas anteriores, lo que nos llevó a ver la necesidad de pensar un proyecto emancipatorio propio del movimiento popular y que sea alternativo al capitalismo. Y cuando lo miramos a esta idea en contexto, nos damos cuenta de que el movimiento popular, en el movimiento popular, esto no está ni en agenda, lo vimos. Y empezamos a pensar con cómo sería ese proyecto. Y lo llevamos a debate, en varias de las entrevistas estuvo presente. Y la conclusión que sacamos nosotros fue que los interesados en ese proyecto son todos aquellos sectores que tienen contradicciones objetivas con el sistema, de lo que deducimos que el sujeto de cambio social es el pueblo. A su vez, dijimos que necesariamente ese proyecto debe poder contener la diversidad de actores sociales con sus demandas, que la unidad de los que luchan es condición necesaria e imprescindible para el logro de ese objetivo. Que es condición, dijimos también, revisar nuestras prácticas sociales cuando hablamos de lucha, porque sin prácticas de contenido transformador no hay acumulación política hacia un proyecto emancipador y antisistema. En ese punto hacíamos mención a la cantidad de luchas reivindicativas que se quedan en los marcos del sistema, siendo estas derivadas de una consecuencia del mismo, y que el resultado de su concreción no lo es. Bueno, por ahí íbamos, nos haremos ahora algunos interrogantes para nuestro contexto, e iremos buscando la vuelta, y lo haremos debatiendo y lo haremos dialogando con nuestros entrevistados y consultando a compañeros que siguen este programa y que ven e interpretan sus realidades, y podemos intercambiar experiencias, puntos de vista y llegar a algunas conclusiones comunes. Nosotros tenemos una realidad complicada en la Argentina. Un capitalismo transnacional que quiere todas las puertas abiertas para continuar la depredación, llámese producción agrícola, minera, agua, agua dulce, gas, servicio, y que cuenta con socios locales sin el menor escrúpulo o ética dentro del poder, y conformado en corporaciones mediáticas, judiciales, burocráticas, que generan pensamiento común colonizador para el consenso a la dependencia y el sometimiento. Así nos han llevado en las narices hasta ahora. Y cuando no, nos han metido goma con las dictaduras militares. Así ha sido a lo largo de la historia de Argentina. Esos sectores alineados al pensamiento de ultraderecha han generado ahora un clima golpista, destituyente, al mejor estilo Escuela de las Américas de Estados Unidos, y han dado muchas señales de esto en los últimos meses. Están mostrando sus intenciones muy claramente y el gobierno hace la del avestruz. Es mi interpretación, y no estoy errado, creo yo, hace la del avestruz, lo cual es una mala señal, eso también. No se puede subestimar en una América Latina donde tenemos experiencias de cómo se llevan adelante las políticas de Estados Unidos, desde Honduras para acá, que han implementado desde golpes palaciegos hasta los golpes tradicionales, como en Bolivia de nuevo. No podemos subestimar lo que ha pasado con la sonada policial hace muy pocos días. Pero bueno, con la historia de este país y el comportamiento de estos sectores cómplices del genocidio y el terrorismo de Estado, nada nuevo podemos contar. Sí advertir lo que no se quiere ver, el zarpazo del imperio detrás de estas maniobras golpistas. Lo que nos genera más interrogante en historias comunes es lo que sucede en el espacio de los sectores populares, en definitiva los afectados directos por el sistema depredador. ¿Por qué no están todos contenidos en un proyecto común? Pregunta. ¿Por qué las luchas no logran trascender de lo reivindicativo a lo político? Pregunta. ¿Por qué no se debaten estos temas en todos los sectores sociales? Pregunta. De esto reflexionaremos en el próximo programa de Historias Comunes e intentaremos analizar el contexto y ver en qué andan las organizaciones sociales en Argentina. Vamos ahora a presentar a nuestros invitados de hoy, Monchi y Malinche, dos compañeros queridísimos de La Rioja, Argentina. Artistas que desparraman un amor increíble y lo vuelcan en particular en un grupo de jóvenes y niños que encuentran en el arte una ventana de la libertad. Ellos comparten su historia con nosotros y agradecemos muchísimo este tiempo que nos dedican. Bienvenidos Monchi y Malinche a Historias Comunes. Silencioso grito con el alma y con la fe, como un llanto de alegría, como un signo del perdón, como una caricia amiga, como el cielo y su color. Vamos, mi negra, vamos pa' allá, siempre pa' allá, no hay que mirar lo que no está. Vamos, mi negra, vamos nomás, ya sabe el tiempo, siempre un mañana despertará. Cada día, como una brisa, como el mar, como serenata en luna, vida leal paz. ¿Cómo vamos repartiendo nuestros días por cantar? ¿Cómo vamos respirando la alegría de tu andar? ¡Vamos, mi negra! ¡Vamos, mi negra! ¡Vamos para allá! ¡Siempre para allá! Aquí Gredales. Mandamos este audio en forma de abrazo. Sepan que los queremos mucho y que no vamos a dejar que la distancia juegue su partida. Siempre vamos a estar ahí cerquita acompañándolos. Los llevamos muy presentes en nosotros siempre. Ya pronto pasarán estos tiempos pandémicos y raros y vamos a volver a las rondas de canciones, de cogollos y de abrazos. Por ahora los mandamos así, virtuales, pero pronto serán ciertos. Abrazos, abrazos. Los queremos. Muchísimas gracias, bienvenido a Historias Comunes. Les agradezco muchísimo el tiempo, les agradezco muchísimo que quieran compartir sus historias en Historias Comunes. Nosotros hacemos este recorrido de vida un poco para demostrar de que se puede ser un poco más libre, se puede ser distinto a lo que el sistema quiere que seamos y se puede llegar a pensamiento más independiente, más crítico, más solidario sobre todo, y nos gusta presentar esas historias que tienen este contenido. Y bueno, vamos haciendo ese recorrido tratando de descubrir ahí cuáles fueron las incidencias, las influencias que fueron posibilitando seres más libres en esta realidad que tenemos. Así que por ahí le vamos a ir con Historias Comunes. Un enorme placer para mí que estén en este programa. Y yo lo que les voy a pedir que nos cuenten un poco cómo era su entorno cuando vinieron al mundo, porque es la primera impronta, es la primera incidencia fuerte que viene del lugar del afecto, es el núcleo familiar, la vecindad más próxima, las relaciones de los primeros años de la escuela. Entonces, Monchi, Malinche, ¿cómo fue eso para ustedes? Bueno, hola, ¿cómo estás? Y contenta de estar acá charlando con vos. Bueno, en mi caso, yo nací en Chilecito. Vengo de una mamá muy hermosa, muy presente, y un papá también muy presente. pero en especial mi mamá tenía un peso muy fuerte, un compromiso muy grande con lo social. De hecho, cuando nos conocimos con Monche, en ese momento mi mamá tenía un comedor infantil en mi casa, que era una casa muy pequeña, y vivíamos del pan que ella vendía. Y vivíamos nosotros y los 100 niños al cual ella les daba de comer. Y bueno, tenía un chilecito impresionante. Sí. Y bueno, en ese hogar crecimos con 7 hermanos más, los cuales casi todos están en Chilecito. Y también tuve, por suerte, la bendición y el privilegio de haber sido acompañada toda mi infancia por mujeres muy fuertes, mujeres muy presentes y muy comprometidas con el arte y con un montón de cosas, como es Silvia Servini, que es quien me lleva de la mano a la danza, que es mi maestra de la vida. Y también María Elena Barrio Nuevo, que es también una poeta catamarqueña, que es la que me pone el nombre de Malinche, y fueron 3 mujeres muy fuertes en mi vida, que me marcaron un camino, que me lo marcaron a fuego, digamos, el cual me enseñaron con cosas muy cotidianas, qué sé yo, desde Silvia, cuando éramos chicos y bailábamos, nos tenía prohibido pedirle plata a los padres para comprar la ropa, por ejemplo. Entonces nosotros hacíamos cosas para vender, con eso comprábamos lienzo y anilinas, ella nos enseñaba a cortar, a coser la ropa, y con esa ropa bailábamos, así eran nuestros viajes, y fue también una manera de entender la vida desde ese lado. Creo que no es casual a esta altura vivir y entender la vida desde un lugar comunitario, digamos. Así fue mi niñez de la mano de esas 3 mujeres que me marcaron mucho. De mucha solidaridad. ¿Y tu papá en qué trabajaba, Maniche? Mi papá era camionero, toda su vida camionero. Sí, sí, sí. ¿Cordobés? ¿7 hermanos, me dijiste? Sí. 7 hermanos. Cinco hermanos del matrimonio, digamos, y 2 hermanas que mi mamá crió desde que nacieron, así que son hermanas también. Ah. 3 mujeres. Sí, son primas en realidad. Todos en Chilecito. Sí. ¿Y hasta qué edad estuviste en Chilecito? Y estuve hasta los 25, cuando nos conocimos con Monchi. Bueno, fue medio... nos conocimos y a los 10 días que nos conocimos nos fuimos a vivir juntos. Y ahí me vine a La Rioja Capital. Muy bien, Monchi, ¿eh? De decisiones fuertes, Monchi. Acá estamos. No los tenía muchas, ¿no? Y vos, Monchi, ¿cómo fue la tuya? Bueno, ¿cómo estás, Osvaldo? Un placer primero este convite y el hecho de poder estar ahí charlando, aunque sea a la distancia. Y pues no soy de mi caso, me he criado con mi madre, mis hermanas, sin ninguna duda ellas son la agüita que me han regado desde siempre también en esos valores de ¿no? De solidaridad y sobre todo de familia, entendiendo el concepto de familia más allá de lo sanguíneo, digamos, ¿no? Sino entender la vida así como vivirla en familia, en comunidad. Mi abuelo Ramón es una persona también muy presente para mí, que es como mi padre. Tengo una relación de padre e hijo con él. Y es alguien que también ha sido una referencia, más allá de lo artístico y de que después el oficio me ha llevado así por los mismos senderos, es una referencia de vida para mí, por sus valores, por esa manera, ¿no? Como decía recién la negra, de estas mujeres, en mi caso también, es toda gente que me ha enseñado haciendo, digamos, es como que me voy dando cuenta con los años, que es lo que queda, ¿no? Por ahí también me he encontrado con gente que habla mucho, pero que después en la huella no tiene nada que ver lo que dice con lo que hace. Y en este caso, por ahí, gente que ha sembrado y que ha ido en su sendero, digamos, como dejando miguitas así de pan por donde uno ha ido después transitando el propio camino. Y bueno, la familia es como clave en mí, para que lo veo cada vez más, digamos, cada vez más presente, y que además, obviamente, que después con la vida se ha ido sumando gente, como Doña Rosa, la mamá de la negra, que para mí también ha sido una persona, una referencia tremenda, y el resto de la familia, ¿no? Los amigos, las amistades, digamos, ha ido cada vez más gente sumándose a este sendero, por eso me es difícil por ahí definir, pero como vos me preguntabas, en la infancia, ¿no? Y en ese momento ahí, que es donde de alguna manera se cocina todo, son esas referencias, ¿no? Mi madre, mis hermanas, mi abuelo. Tengo dos hermanas más grandes, y una más chica en cuanto al matrimonio de mi viejo. Y después tengo dos hermanas más pequeñas, digamos, que son con las que yo me crié, digamos. O sea, que tendría dos más grandes y tres más chicas. Y sobre todo mis hermanas más grandes somos los que vivimos toda nuestra infancia, digamos, ¿no? Que ha sido también muy duro en un montón de cosas, y siempre nos ha sostenido el amor, por sobre todas las necesidades y sobre todas las cosas, sobre todos los dolores. Y eso es algo que se me ha quedado así impregnado, ¿no? Sí. Y Monchi, ¿vos esa infancia la pasaste en la ciudad de La Rioja o en otro lugar? Y yo nací en Buenos Aires. A los 5 años nos vinimos a vivir a La Rioja, cosa que no recuerdo nada yo de Buenos Aires, la verdad, muy poco. Y después vivimos todo el tiempo acá, hace algún año que vivimos en Chuquis, en el interior acá de La Rioja, y después me crié en el barrio Las Ágaves, que es un barrio de acá, que en ese entonces era uno de los últimos barrios, ahí pegado a la vía, y ha sido el lugar de mi infancia, digamos, al menos de lo que recuerdo, el barrio, ¿no? De jugar con las changadas ahí en la plaza, y es como el lugar donde yo siento que me crié. ¿Y tu mamá era de La Rioja o era de acá de Buenos Aires? Ella de Buenos Aires. De hecho, ella tiene toda su familia por fuera de La Rioja, digamos, ¿no? Mi familia materna, digamos. Sí. Y que ha sido muy presente, ¿no? Por eso te decía, mis abuelos también, tengo mis tías, tengo un tío ahí, la hermana de mi vieja, Elita, con su marido, con Alfredo, que son tíos nuestros, pero viste, esos tíos muy, muy cercanos, que también han estado muy, muy presentes y que son referencias también del amor, de la alegría, gente que siempre ha estado muy presente. Y mi madre se ha venido a Rioja y se ha quedado acá por nosotros, o sea que también es como una referencia del amor hasta el día de hoy, digamos. Ella, lo único que tiene en La Rioja somos nosotros, que es su siembra, digamos. Claro. Y se ha quedado para estar ahí, para compartir la vida con nosotros. Ahí mencionaban los dos una infancia colectiva, porque vos mencionabas recién en la plaza, el barrio, los amigos del barrio, Malinche con ese comedor que tenía tu mamá, me imagino que es rodeada de otros chicos. ¿Qué recuerdo les ha quedado así? ¿Que los ha acompañado en la vida de esos momentos? Porque digo, generalmente la mayoría de este pueblo en Argentina tiene vidas duras muchas veces por la situación económica, por la cuestión del trabajo, pero por suerte los chicos, cuando somos chicos, muy chicos, no vivimos la realidad lo mismo que los grandes. Es muy difícil que un chico logre sentir tan fuerte la tristeza, porque tienen algo mágico que les permite sobrellevar esas realidades duras de otra manera y poder disfrutar de los juegos, de las relaciones, de las amistades, de otro modo. Por suerte, para mí, es la imagen que yo tengo, no sufren los chicos tan duramente las realidades a veces adversas que tienen en la vida. Digo, ¿qué recuerdo tienen ustedes de esa infancia con otros, relacionado con otros chicos, con otros compañeros? Malinche. Sí, bueno, ahora es como que, digamos, se ve más comúnmente, digamos, lo que es la ciudad de Chilecito. Antes Chilecito se lo veía como un pueblo, digamos. Entonces eran como realidades muy distintas. Y en cuanto a mi infancia, fue hermosa. Más allá de todas las necesidades económicas que tuve, la verdad que fue una infancia muy linda, porque estuve rodeada, bueno, con mis hermanos. De hecho, con mis hermanos siempre, cuando recordamos nuestra infancia, decimos que el momento que más feliz fuimos, que más, esos recuerdos que más quedaron en nosotros, fue el momento que más pobres fuimos. donde mis viejos estaban los dos sin trabajo, vivíamos del pan que mi mamá hacía, en una casa muy precaria, pero se vivía una libertad muy hermosa en Chilecito. Y a la vez, con Silvia Servini al lado, que una loca hermosa, que siempre estaba también rodeada de chicos, y que me permitió ver otra realidad, que existían otras posibilidades. Esto de llevarnos a viajar por casi todo el país, bailando, amando la danza desde nuestro lugar, no desde el escenario ni desde lo que brilla, digamos, sino de ir a cada lugar, a cada territorio, a vivenciar las danzas desde adentro, digamos. Y eso también me hizo ver que había otras posibilidades, que había otras realidades. Y darme cuenta de dónde venía yo también. Tengo muy presente mi infancia desde ese lado, con mucha libertad, y a la vez también muy acompañada por mis viejos, por Silvia, bueno, María Elena, que también es la que nombré hace un rato, y la verdad que fue eso. Yo siempre digo que soy una bendecida, porque toda mi infancia, toda mi vida está rodeada de gente hermosa, y eso ya es como demasiado, digamos. No me siento que tuve un vacío de algo. Sí, obviamente un montón de necesidades materiales, pero siempre que eso también, cuando yo lo conocí a Monchi y tuve la posibilidad de conocer a mi suegra, a Estela, que es mi madre también, es un ser muy presente en nuestras vidas, son mujeres que nos hicieron vivir las necesidades de otro lugar, siempre con una sonrisa, siempre desde el juego, siempre, nunca fue como la pasamos mal, que fuimos el dolor, la tristeza, sí, obviamente que también hubo de eso en nuestras vidas, pero siempre desde la ternura, desde el amor, desde la sonrisa, nos han hecho vivir desde ese lado nuestra infancia y nos han permitido y nos han dejado ser niños, jugar, ir a la escuela, o sea, la verdad que una infancia hermosa, más allá de todas las necesidades, una infancia linda. A esa magia me refería, pero aparte, digamos, que la has compartido con tremendas mujeres, ¿no? Impresionante el trabajo de la Servini y sí. Aparte una maestra realmente en lo suyo, y esta posibilidad de que los chicos tengan el arte tan cerca, y que le permita desarrollarse es algo fenomenal. Bueno, ustedes saben de eso y lo han desarrollado también. Monchi, ¿cómo fue esa historia ahí en el barrio? Y también para mí es muy, muy similar a lo que decía la negra. Muy alegre, muy, o sea, por suerte uno se fue enterando de todas las tristezas de más grande, ¿no? Siempre digo eso, mi vieja ha sido una gran, una persona que nos ha criado con la alegría aún en sus más atroces dolores, digamos, ¿no? O sea, ella nos crió sola, estando en otra provincia, con un montón de situaciones que yo hoy ya de adulto, ¿no? Cuando pensándome en su edad, con 4 niños, sin trabajo, pienso y digo, bueno, que con una vida además muy distinta a la que tenía, y ella se la bancó y se esforzó para que nosotros podamos sonreír en esa edad tan, tan clave, ¿no? Para donde se debe, digamos, crecer con la sonrisa, con la inocencia, con la ternura, y todo eso yo lo he vivido, digamos. Obviamente que todas luces tienen sus sombras, pero la verdad que lo recuerdo, yo sobre todo yo he sido muy callejero y era, viste, por ahí mis hermanas, no menos, pero yo era el típico que tenía que salir mi vieja a llamarme a las 10 de la noche para que entre, y mi casa lleno de amigos, y andaba siempre con los changos más grandes y jugando al fútbol y subía a los árboles, andando de barrio en barrio y todas esas cosas de barrio que creo que la alcancé a vivir ahí en las últimas épocas, ¿no? Porque hoy ya cambió todo eso. Pero lo recuerdo y lo recuerdo hasta el día de hoy. Ella sigue viviendo en ese barrio y cada vez que yo voy es tremendo lo que siento porque siguen estando ahí, ¿no? Todo ese paisaje, los vecinos, que hasta el día de hoy me llevo hermoso con la mayoría y nos saludamos y bueno, creo que después ya empezó el secundario y es como otra historia también maravillosa, pero que donde ya asoman otras cosas también, digamos, un poco más profundas, pero esa cosa de inocencia y de juego también la vivo y me pasa con mi vieja también, ¿no? Me acuerdo de las necesidades, obviamente, que sufríamos, me acuerdo de verla, ella también, algunas noches así disimuladamente, pero viéndola sufrir o cuando caía, que también me enseñó a eso, ¿no? A saber que nadie acá, el dolor y el llanto también es parte de la vida y lo aprendí viéndola a ella y entendiendo que bueno, que eso también es parte del sendero, pero que nada, cuando no había para comer era la cena, ¿no? La cena merienda, así, y bueno, ya meterle y a sonreír y a jugar y a tratar de pasarla lo mejor posible. Así que es algo que hasta el día de hoy me conmueve de ella, que lo tenemos muy presente nosotros, porque la verdad que tenemos una unión con mis hermanas increíble, increíble hasta el día de hoy, y que eso lo ha sembrado ella. Sí, y aparte una realidad donde muy distinta a la actual, porque ha cambiado mucho esta vida colectiva que se hacía a partir de conocerse todos, de relacionarse todos, y que permitía otros lazos de solidaridad también. Ha quedado un poco en la historia, pero qué incidencia, ¿no?, en nuestra vida, esto vivir en comunidad, por decirlo de alguna manera, ¿no?, y de ver lo que le pasa a los otros también. ¿Y estudiaron vos en Chilecito, Malinche, el secundario lo hiciste? Sí, estudié hasta los 25 años en Chilecito. Y ahí fue cuando nos conocimos con Monchi y nos vinimos me vine a vivir acá a La Rioja. Pero sí, toda la infancia y la adolescencia en Chilecito. ¿Y hubo una continuidad de tus amigos del barrio, de la primaria, ahí en la secundaria? Porque ahí se conocía la mayoría, ¿no? Me dijiste que era chico. Sí, sí, como casi todo, sí, tengo, de hecho, una hermana de la vida, que le digo yo, es una de las hijas de Silvia, bueno, todos los hijos de Silvia, pero con Isadora es mi hermana de la vida, con la cual tengo muchísimo vínculo. Marcelo, bueno, no, si los nombro me quedo hasta mañana. Sí, no, sigo teniendo mucho mucho vínculo con Chilecito. Sí, con todos. A mí la cosa que siempre me llamó la atención de la Rioja es la tremenda vida cultural que ha tenido la Rioja, porque es una de las provincias quizás donde más se ha desarrollado todos los tipos de arte, ¿no? Es decir, ya tienen famosos escritores, famosos pintores, famosos músicos, famosos poetas. Es impresionante ese desarrollo que tenía la Rioja y cómo ha dejado herencia eso, porque esto que me contaba vos, Malinche, digamos que pudiera estar, tener el desarrollo de la infancia con personajes tan grandes artísticamente como la Servini o como la chica de esta poeta, y eso no es normal, ¿no? Eso siempre me llamó cuando yo empecé a enterarme y a conocer de La Rioja, fue una de las cosas que más me llamó la atención, digamos, ¿no? Que en la cotidianidad estaba la cultura de los grandes, estaba presente, digamos. Y Monchi, vos estudiaste la secundaria ahí en la ciudad de La Rioja, en el Nacional. Sí, yo hice en la escuela normal. En la escuela normal, el edificio histórico que tanto nos duele hasta el día. Pero ahí hice el secundario y ahí también creo que terminé de formarme en lo humano, porque en esa edad tan, tan compleja, digamos, de la adolescencia, me ha tocado también un grupo de gente hermoso que me ha salvado un montón de veces, que me ha ayudado a ver la vida de la mejor manera y que siguen siendo familia hasta el día de hoy, que eso es lo más hermoso, digamos. Conservo muchas amistades, no solamente amistades de así individuales, sino que de familias, familiares, ¿no? Hay familias que he conocido en esa edad y que son familias que para mis hijos son sus tías, digamos, hermanas de compañeros del secundario y así. Y ha sido una muy importante porque ha sido un momento clave en mi vida de muchas dificultades y de cosas que en esa edad está bueno, además de lo familiar que te contaba ahí, de ese núcleo pequeño, cuando uno sale, ¿no?, hacia afuera. Poder tener esa contención y el estímulo también en lo artístico, ¿no? En toda esa movida. Así que algo que yo lo recuerdo, lo tengo muy presente. Ajá. Y aparte de la incidencia que ha tenido tu abuelo desde lo artístico, pero vos me rescatabas los valores de tu abuelo, pero ¿qué otra incidencia en lo artístico has tenido? ¿Fue en ese periodo que has tenido más incidencia cuando estabas ahí en la escuela? Sí, porque yo a esa edad yo venía un poco, digamos, mi oficio de pequeño siempre ha sido, o sea, la música siempre estuvo dando vuelta, y principalmente regada por mi madre. O sea, yo me crié escuchando Serrat, escuchando Mercedes Sosa, Silvio, y mi vieja explicándome las canciones, ¿no? Amaneciendo todos los domingos en mi casa, tengo ese recuerdo, escuchando Cada Loco con su tema, escuchando El Sur También Existe, todos esos discos que hasta el día de hoy los escucho y me recorre una cosa así por el cuerpo, y también de autores, ¿no? De Tejada Gómez, de Hamlet, es como que eso estuvo presente en mi familia, en mi casa. Mi abuelo también ha sido una referencia también desde lo humano, pero yo musicalmente empecé en el secundario, porque yo quería, en realidad siempre quise ser periodista deportivo. Ese era mi tenía así como cierta cosa con la música, que indudablemente tiene que ver con la herencia familiar. Yo encima me llamo igual que mi padre y mi abuelo, ellos dos músicos, y una vez pienso hoy, no sé, qué sé yo, es para un psicólogo eso, pero supongo que quería hacer mi propia historia, digamos. Como siempre me gustó la música, pero me apasionaba mucho y me apasiona hasta el día de hoy el periodismo en general y el periodismo deportivo. Armaba estrategias de deporte, tenía, bueno, vecinos ahí que me regalaban los gráficos viejos que no vendían y los coleccionaba. Y bueno, toda la gente que me rodeaba sabía de mi de mi pasión y de mi amor hacia el periodismo, además estando en el secundario, en el primario, incluso terminando el primario y empezando el secundario, empecé a ir al ISER, a clases de apoyo, porque quería estudiar, y entonces me codié con gente que estudiaba locución y periodismo, que hoy son periodistas, digamos, grandes, y que yo era un changuito culillo, que andaba metido ahí leyendo libros de eso, y me gustaba, y en el secundario se armó un grupo de amigos que nos juntábamos a escuchar música, y apareció una música que estuvo también muy presente en mi casa por mi hermana mayor, por Paula, que tenía que ver con el rock argentino, principalmente con Spinetta y con Fito, Charlie y todo eso, que algo que se me hizo carne y que me transformó la vida, sobre todo el Flaco, que en esa época salía, creo que había una revista que sacaba una colección de discos, que uno de los amigos que más o menos tenía más chance de comprarla desde lo económico toda la semana, así que era increíble ver, venía como una bolsita con el disco, me acuerdo patente, y una especie de diario, ¿no?, de dos hojas grandes, que traía una canción, digamos, como un cancionero del artista de esa semana. Y así que era... Tengo el disco, CD de la revista Noticias, creo que era, una colección de rock nacional. No sé si eran los 30 años de rock nacional o algo. Y era toda la semana. Para ubicarnos cronológicamente, ¿de qué época estamos hablando ahora? Y el 96 habrá sido, sí, ajá. 96, 97, por ahí. Y abríamos los discos y era tratar de me acuerdo de la desesperación de ver que la canción la conociéramos, ojalá, y que no tenga cejilla, porque si no, no la podíamos tocar en la guitarra. Y ahí aprendí un montón, porque empezamos a escuchar un montón de música de rock nacional, empecé a armar mi programa de radio, de rock sobre rock argentino, y empezó como toda una movida, y ahí me conecté con la guitarra y yo empecé tocando rock. O sea, esa movida, mientras te hablo a vos... Estoy viendo esto, que con los años, mucho después pude comprar esta colección una colección de discos de rock argentino, y bueno, los pude conseguir estos discos, que en realidad se me traen ese recuerdo ahí, y que casualmente en este tiempo de cuarentena siempre le pongo música a los chicos nuestros para que se duerman, y están escuchando ellos estos discos toda la noche. Tenemos un disco por semana con los que se duermen, y así andan durmiéndose ahí con Nevia, Spinetta. Pero son referencias, digamos. Yo empecé tocando rock y casi inmediatamente empecé a componer. Apenas aprendí a tocar la guitarra, empecé también a hacer esos primeros balbuceos. Así que es una huella muy fuerte para mí esa experiencia en el secundario, digamos. Que después terminó definiendo mi oficio, porque cuando terminé el secundario... ya había decidido estudiar música. No me voy de aquí porque es mi tierra y soy algo duro de cesera. Esta es la que piso y me sustenta. Quiero estar cuando apure la primavera. Canta y di las cosas que te suceden. Es el canto el tesoro que el hombre tiene. Nadie podrá callarlo si lo que dices son las verdades tuyas y de tu gente. Canta. El miedo si vive dentro, como alertando los sentimientos. Cuando ahora cuidando de tanto frío, ya vendrán despertares de sol violento. Esta es la canción de nuestros días, libre de ataduras, clara y sencilla. La llevo como estrella en la guitarra y la tiendo bajo de mi camisa. Aquí porque a mi gente no quiero llorarla desde afuera. La pena entre muchos duele menos y se hace más aguantadera. El discurso es breve porque no hay tiempo. Vale más lo que haces que lo que dices. Es que el hombre solo se mueve solo si no hay otro que lleve sus cicatrices. Y Malinche, los amamos y extrañamos muchos. Desde acá les mandamos muchos abrazos y besos. Hola Monchi, hola Malinche, los amamos, los extrañamos mucho y les mandamos un beso grande, grande. Querido Monchi, negra, hermosa del alma, dejarles un abrazo enorme, enorme, apretado al alma y decirles que los quiero, que los admiro, que son necesarios hoy y que, bueno, solo hacerles llegar así un abrazo apretado, fuerte, que reponga, que nos vuelva a, que nos vuelva a la vida, a la energía. Los quiero mucho, mucho, mucho y gracias por todo el camino juntos. Soy Mer, desde mi patio. Los abrazo. Radiosemilla.com.ar. Che, Monchi, ¿y qué? Terminaste el secundario. ¿Y qué te llevó a Chilecito cuando la conociste, Malinche? ¿A qué fuiste? Y bueno, yo cuando terminé el secundario me fui a estudiar a Córdoba. Música, composición musical a la Facu allá de Córdoba, y me vuelvo. Yo tenía una banda de rock que se armó en el secundario, digamos, se llamaba Vidriera, que fue el primer proyecto con el que yo componía y como más serio. Y cuando terminamos, me fui a estudiar a Córdoba, quedaron algunos chicos del grupo acá. Yo estoy 2 años estudiando allá y me tocó volverme por una cuestión de económica, digamos, ya te estoy hablando 2000, 2001, no sé si te suena, sí. y terminaba laburando allá, me apoyaba mi abuelo, me ayudaban un poco, pero digamos tenía que trabajar para poder estudiar y la facu era mañana y tarde, o sea, algunos días tenía la mañana, otros días la tarde, y hubo un momento donde ya no lo podía hacer a pesar de que estaba al día en la facu. Ya estaba haciendo tercer año, entrando a tercer año, y me vuelvo ese verano a La Rioja, ya medio con la decisión tomada, porque no podía bancar el alquiler, y bueno, tenía ahí un compañero, un amigo que me ayudaba un montón, y vivía con él, y en ese verano que me vuelvo, organizamos con la banda, con Vidriera, una gira por el interior de La Rioja, que era como la primera banda de rock que iba a hacer una gira por todo el interior de La Rioja. Íbamos con el cine móvil que iba pasando cine acá de cultura, y nosotros íbamos todos en una combi por todos los pueblos tocando nuestra música, llevamos el sonido todo, y la idea también era que en cada pueblo invitábamos a algún referente, cantor, cantora del pueblo a que cante con nosotros. O sea, que era re loco porque la mayoría de los referentes eran folclóricos y nosotros éramos una banda de rock. Entonces salieron cosas hermosas de esa experiencia. Te estoy hablando en el verano, ¿no? Del 2001. Y en esa gira fuimos a tocar a Chilecito, que fue también muy loco porque fuimos con Martín Tasic, se llama el chavo que iba con el cine móvil, y vamos a tocar Chilecito y los tipos que nos iban a recibir tendría 1,000,000,000 de anécdotas de esa gira, ¿no? Imagínate, los que nos iban a recibir no estaba, el secretario de Cultura no estaba, la comida no estaba, y se largó una lluvia que encima no pudimos tocar. Y no teníamos dónde estar, digamos. No podía, llevábamos una carpa, pero si llovía todo. Y Martín dice, mira, yo conozco una señora, dice que tiene un comedor acá en Los Sarmientos, en Chilecito, que es amiga, dice, yo le puedo pedir y armamos la carpa en el patio, aunque sea, vamos a estar ahí en la casa de ella. Bueno, y fuimos, y así fue. Era la casa de la negra, y la conocía la Rosa. Entramos a la casa, no me olvido más, y estaba todo el comedor con los chicos. Terminamos sacando los instrumentos, me acuerdo, improvisando ahí una actuación, medio obra de teatro. Malabares, hacíamos cualquier cosa con los chicos ahí del comedor. Sí, me enamoré profundamente. Gracias a tu suegra fue, gracias a Rosa fue que la conociste. Claro, me enamoré de ella primero, yo siempre le digo, ahí la conocí a la Rosita, que tenía un corazón más grande que su pecho, así. Entramos, obviamente, pasen. Viéndola ella ahí con el hornito, ¿viste? Nos terminamos quedando, me acuerdo, un par de días, y ahí nos conocimos con la negra, y después volvimos, o sea, nos fuimos a seguir tocando, creo que por Famatina, nos fuimos a Pituil, Campana, otros pueblos, volvimos a Chilecito a los 15 días por la revancha de que no habíamos podido tocar, y se volvió a largar llover. Y volvimos a ir a los de la Rosa, y ahí como que ya nos acredenciamos con la negra. Y además yo creo, no sé si me quedé ahí unos días o me volví a La Rioja, creo que nos volvíamos con la banda para seguir tocando acá, no sé qué, y a los 2 días ya me fui yo a Chilecito, digamos, a verla ella, ya en colectivo, formalmente, y ahí nos decidimos, porque yo me tenía que venir de Córdoba, o sea, me iba a volver a lo de mi vieja, digamos, no tenía casa, ya había decidido venirme, así que es como que yo me volví de Córdoba. Me fui de Córdoba y la negra se fue a Chilecito y nos fuimos los dos a vivir a La Rioja. Y yo a mi vieja, mami, me voy a vivir con mi novia. Y mi vieja no sabía ni quién era. Qué linda historia. Y Maniche, y contame un poquito de cómo eran esos viajes que ustedes hacían, esos recorridos con la danza. Debe haber sido unas experiencias hermosas también. Sí, muy, muy hermosas. Bueno, Silvia siempre, siempre es rodeada de gente y moviendo gente todo el tiempo, y muchos jóvenes. En esa época éramos todos adolescentes, incluyendo a sus hijos, que yo siempre digo, no sé cómo hacía para estar con 20 adolescentes atrás y nos llevaba por todos lados. Y bueno, no, así, por ejemplo, uno de los viajes hermosos que hicimos, estábamos aprendiendo a bailar el bailecito, que es una danza del norte, y nos llevó a Jujuy. Allá nos esperó el Bicho Díaz en su casa, nos cargaron a un colectivo y nos fuimos por todos los pueblos de la quebrada, todas las escuelas, a bailar. Nosotros mostrábamos lo que hacíamos y cada lugar nos mostraba lo que ellos tenían. Viajes así, bueno, San Antonio de Arredondo, es un encuentro que se hace en San Antonio de Arredondo, un pueblo de Carlos Paz. También surgió así, de encontrarnos con otros artistas, con otras personas que estábamos más o menos en el mismo camino. Y ahora, bueno, el encuentro de San Antonio tiene, creo que hace 28 años que se hace, en el cual, bueno, me crié en ese encuentro, por suerte, rodeada de un montón de artistas y de seres fundamentales y necesarios para esta vida. Negro Valdivia, bueno, no sé, son un montón. Bueno, Así, de ese tipo de viajes, un montón hicimos con Silvia, pero siempre desde ese lugar, desde conocer la danza, conocer cada danza desde su lugar, desde su territorio. Con ella siempre decía, uno no tiene que bailar solamente la danza, sino con el aroma del lugar, con el sabor de su comida, con el abrazo de su gente, todo eso sumarlo a la hora de bailar una danza. Y con esa, y a la vez ella estaba tan convencida de eso que nosotros ni dudábamos. Ella, o sea, hay que ir a tal lado a bailar, y con el mismo, siempre nos decía lo mismo, con el mismo compromiso de Cosquín para ir a bailarle a Doña Rosa en el patio de su casa. Con el mismo compromiso, con el mismo placer, y así nos llevó por muchísimos lugares que nos han marcado para siempre. Yo aprendí a bailar las danzas desde ese lugar, por suerte. Tremendo aprendizaje, ¿eh? Y aparte qué intercambio, que es parecido, sí, a lo que, parecido a la experiencia de Monchi en esto de conectarse con la realidad del local, del lugar, y interactuar con, sí, ellos. Sí, sí, y con esa, y a esa edad, te estoy hablando 13, 14, 15 años, y que en su momento uno por ahí, viste, va, nosotros íbamos, Silvia decía, va, hay que ir a tal lado, y íbamos. Y a la vez, en mi casa, mi mamá y mi viejo siempre trayendo gente, siempre alojando gente. Entonces yo caía con 20 personas diciendo, bueno, son un grupo de gente, no sé qué, y ellos siempre alojando gente, recibiéndolos. Y de hecho mi casa también era como una sucursal de la Silvia, digamos. Porque cuando no había lugar donde ensayar, donde bailar, íbamos al patio de mi casa. Entonces era como un solo lugar. Todos los amigos que quedaron de esa época, su recuerdo era también en mi casa, o sea, en el patio de mi casa, donde nos hemos criado, pero también desde esa magia que yo creo que son duendes que aparecen así, que son únicos. Silvia nos llevaba a ese lugar, eso de sentar a un grupo de adolescentes a escuchar a Carnota, por ejemplo, a analizar sus letras, los ritmos. Era como vivir un mundo distinto, muy distinto. Y tenía compañeros de todos lados y de todas clases sociales. Chicos que no eran de Chilecito, que eran de otros pueblos y que se venían a dedo a tomar clase con Silvia. Entonces nos hacía vivir una magia muy hermosa, muy hermosa, y con un compromiso muy grande desde ella hacia nosotros y nosotros hacia ella. Era un ida y vuelta permanente, pero yo creo que también nos rescató, nos salvó de un montón de cosas que podrían haber pasado, de las propias necesidades, ¿no? de cada uno, pero siempre desde ese lugar. Yo me acuerdo en el patio de su casa, cada vez que teníamos las telas para la ropa, y la Silvia las metía en la anilina, y cuando las sacaba salía corriendo a los gritos, mostrando, ¡miren, esto es magia! ¡Miren esos colores! Y agradeciendo a la tierra, agradeciendo al cielo, maravillándonos con las flores, con la salida de la luna, con ese tipo de cosas que han ido siendo como muchas cositas que han hecho a que, bueno, sea yo quien soy ahora. Por eso digo que fui, más allá de todas las necesidades, una bendecida de haber estado rodeada de estas mujeres, porque María Elena también, desde su lugar, en su casa, también de levantarme a la mañana y tenerla ella ahí leyéndome cosas, también desde la emoción, me leía llorando y diciendo, mirá, no puede escribir así, pero así. Por eso fue muy hermoso haber vivido un viaje, o sea, en cada viaje es un viaje hermoso. Sí, sí, yo lo imagino, y la verdad, ahora qué sensibilidad la de las mujeres esta, ¿no? Porque... Sí. Poder relacionarse de esa manera es como que tienen algo mágico y tienen una forma de relacionarse porque chicos adolescentes, como vos decías, iban porque había aventura, había cosas nuevas, y el chico es muy atractivo y seductor para cualquier chico, digamos. Pero aparte que en ese ir, en esa experiencia, todo lo que nos queda grabado como sentimientos, como valores, no, sí, una sensibilidad muy... Y esto es el rescate de la cultura, que es las cosas que se van perdiendo, es importante recobrarlas. Y a la vez todo un mundo del cual yo inconscientemente estaba llevando también a mi casa. Mi mamá venía de una vida muy dura, se quedó sola muy chica, viviendo en Famatina, criada en el campo. Entonces para ella también era todo un mundo nuevo. Entonces fue como un efecto dominó, digamos. Lo que la Silvia me daba a mí, lo llevábamos a mi casa, y a la vez eso, mi familia también viajó conmigo muchas veces, se hicieron conocidos de un montón de gente, amigos nuestros. De hecho, cuando fue el bautismo de la Malinche con María Elena, ellos también estaban ahí, y al principio no entendían el por qué yo me iba a cambiar el nombre, por qué iba a hacer ese bautismo, pero siempre desde un respeto, y después cuando lo entendieron y lo vivieron ahí conmigo, fue hermoso, y que también para ellos fue de llevarles cosas nuevas a mi casa, digamos, compartirlas con ellos, con mis hermanos, con mis padres. Es eso, de llevar y traer. ¿Y tu mamá siempre estuvo en Chilecito? ¿Siempre vivió ahí? Sí. Sí, es de Famatina y después, bueno, vivió en Chilecito y falleció ahí en Chilecito. Ajá. ¿Y qué paisaje, no? Porque ahora paisaje Famatina, Chilecito tiene paisajes hermosos. Sí. Bueno, así que Monchi, así le pagaste a Rosa vos, que te dio alojamiento y le robaste la hija. Ah, no, se enamoraron los dos, te aviso. Bueno, con Rosita terminó siendo es todo lo contrario a lo que se suele hablar de la suegra, ¿viste? Uh-huh. Es como una segunda madre así para mí. Y ella conmigo también ha sido una muy, muy compinche, y se nos ha ido muy, muy joven. Se nos ha ido muy joven, Rosa, y hace unos años ya, pero bueno, la alcanzamos a disfrutar mucho. La disfrutamos mucho y la teníamos mucho en casa, y ha sido una, bueno, es una de esas personas que siempre anda cerquita. ¿Y ustedes se vinieron para la ciudad de La Rioja o se fueron para Córdoba? Nos vinimos a La Rioja, estuvimos viviendo un año, ¿no? Acá en La Rioja, estábamos laburando los dos, y al año, durante ese año, empezamos a pensar y a proyectar irnos a Córdoba, yo con la intención de crecer, digamos, formativamente, ambos, digamos. Yo iba a terminar la carrera, que había quedado trunca ahí de composición, nos íbamos con el grupo, además con Vidriera, con esta formación, con la intención de empezar a vivir de nuestra música, y qué sé yo, ¿viste? Pensar en eso, de ir a la ciudad más grande y desarrollarnos ahí un poco más. Ella con el tema de la danza, estaba estudiando también terapia ocupacional, ¿eh? Sí. Querías estudiar. Bueno, nos fuimos con ese objetivo, y yo lamentablemente en ese año, a los meses de estar en Córdoba, me dio un pequeño ACV que me terminó, bueno, durmiendo la cara, la mano, y bueno, me costó todo un proceso ahí de recuperación. Estaba tocando allá, yo tocaba justamente con Emiliano Servini y con otros proyectos, además del grupo propio. Y bueno, me recuperé allá, hice un tratamiento, volví a tocar, digamos, medio antes de tiempo, porque vivíamos también de eso, y me dio una recaída y nos tuvimos que volver, digamos. O sea, tenía que hacer un tratamiento más serio, y que con el ritmo de vida que yo tenía allá no lo podíamos hacer. Y lo hemos pasado medio feo también por el tema esto de estar allá sin poder trabajar y mal de salud era como un combo muy, muy complejo, porque además no sabía cómo iba a quedar de eso, qué secuelas iba a tener. Y nos volvimos, bueno, y nos fuimos recuperando, estudiamos acá, terminé la carrera acá y de ahí nos quisimos. También Córdoba nos enseñó que nuestro lugar en el mundo era este, ¿no? Sí. Porque lo recordamos así, tenemos ambos recuerdos de algún domingo, no sé, estar desesperado por ver los cerros, ¿viste? Me acuerdo estar los agostos sin ver los lapachos, el smog, ¿viste? No sé, era como que también aprendimos que nuestro lugar era acá. Y no, de acá no nos movimos más, hasta ahora. Claro, porque aparte usted ha tenido una crianza ahí tan, tan de pueblo, tan, tan de colectivo, que sí, cuando uno se va extraña mucho todo eso. Sí, ya había domingos de desear que te golpeen la puerta a alguien, así de estar en el patio con mi mamá o con Estela, mi suegra, tomando mate, ¿viste? Esas cosas que se viven, por suerte, por estos lugares. Eso extrañamos. Sí. Y que la gente pasa todo el tiempo, y todo el tiempo te pasa alguien, te viene alguien a visitar, te saluda. Sí, esa convivencia que no las tenés en otros lugares, digamos. Te hace sentir muy solo eso, en otro lugar. Digo que también me hizo ver a mí la dimensión de lo que es la provincia también, ¿no? Porque muchas veces, o sea, yo me paso hasta el día de hoy, de cuando veo el chango, gente que chica que se van a estudiar a otros lados, que seguramente hay, bueno, hoy ni hablar, porque hoy cambió tanto, de cuando, a pesar de que no son tantos años, pero cambió mucho desde lo formativo, La Rioja, pero me hizo ver una dimensión, ¿no? Como todo, cuando tomas distancia, ves las cosas desde otra perspectiva, y nos hizo volver así. En ese año que fue tan, tan complejo, también volvimos con otra cabeza con respecto a lo que se puede hacer acá, digamos, ¿no? O sea, lo que hay por hacer. Y eso, además de que trajimos mucha información de fuera y todo eso, pero es como esa cosa del terruño que fue más fuerte aún. Y después que empezaron a revivir en la Rioja, empezaron a desarrollarse como familia y también a reinsertarse socialmente, digamos, a trabajar socialmente. ¿Cómo? Contarnos un poco de esa experiencia y ese caminar donde vinieron los hijos. ¿Cuántos hijos tienen? Bueno, tenemos Manuel y Benja, que son nuestros hijos de sangre. Y este año, no, el año pasado se sumaron dos más, que son Guadalupe y Martín, que son hijos de mi hermana. Mi hermana falleció el año pasado, y bueno, los chicos decidimos entre nosotros y entre ellos que se vengan a vivir con nosotros, así que bueno, desde el año pasado tenemos cuatro hijos, tres varones y una nena. ¿Y en edades con los hijos suyos? Y bueno, Manuel tiene 14, Benja 11, Guadalupe tiene 12 y Martín 16. Ah, 17. 17. Como... 17. Tenemos una pajarera adolescente. Sí. Sí, muy lindo. Y bueno, cuéntame un poco cómo ha sido esta vida ahí, en La Rioja, después que volvieron. Y bueno, nosotros nos volvimos de Córdoba, yo empecé a retomamos estudios, trabajos, proyectos también en ese sentido. Yo empecé a trabajar también primero en el Teatro Provincial, manera también con sus trabajos, trabajando en el comedor allá de Paolini y otras. Bueno, empezamos como a poner en práctica esos proyectos por ahí que teníamos en la cabeza. Se empezó a tejer la orquesta comunitaria Angelelli. En paralelo a mi estudio en el profesorado de arte, que también yo entré a estudiar el profesorado de música medio para ser honesto, medio como un descarte, digamos, ¿viste? Como diciendo, bueno, con todo el bajón de lo de Córdoba, me inscribí diciendo, bueno, es lo que hay, digamos. Siempre mi formación, a la búsqueda de mi formación, estaba más abocado a lo musical, digamos. Y tuve la suerte de que en el profesorado de arte me encontré con unas pedagogas tremendas, gente así, ¿no? Como la Cervini, fue profe mía ahí también. Y desde el lado de las materias más pedagógicas, ¿no? Que suelen ser las materias que son un bajón para los que quieren tocar, digamos, ¿no? Me abrieron la cabeza, digamos, ¿no? Conocí a Paulo Freire, conocí la educación popular, toda la estructura, ¿no? De una enseñanza y de entender la educación desde otro lugar, más cercano a lo que uno soñaba, y me abrió la cabeza y fue como el puntapié para poder llevar a cabo, digamos, algún proyecto que involucre de manera íntegra, ¿no? Más, digamos, abrazadita y enredada con los sueños propios, que fue la Orquesta Angelelli, que apenas yo me recibí, ya en el último año empecé a trabajar ahí en los barrios, y después, bueno, además de trabajar en las escuelas, empezó el proyecto de la orquesta, vino el Manu en el 2006, en el 2005 la negra quedamos embarazados, y también nos cambió la vida, pudimos ya tener nuestro ranchito y empezar a, bueno, empezó como una vida más de familia. Eso fue como tirar el ancla, digamos, acá en la Rioja, porque previo a eso, más allá de nuestro viaje a Córdoba y todo eso, hemos seguido haciendo ese tipo de labor, él desde la música, yo desde la danza, yendo a los pueblos, fuimos a Icuña, a Chilecito, a los pueblos de Chilecito, a Pituí, a Famatina, dando talleres, haciendo pequeños encuentros, juntándonos a artistas desde La Rioja o de Chilecito, de distintos lados, yendo a un lugar, a Icuña, por ejemplo, nos instalábamos ahí 3-4 días, a hacer intercambios, nosotros a mostrar lo que sabíamos y a recibir de ellos lo que nos querían regalar. Y eso lo fuimos haciendo todo el tiempo. Acá la Orquesta Angelelli fue como esto, una vez que vino Manu, tirar el ancla acá y empezar a enfocarnos en un proyecto. Pero menos nómade. Claro, como la orquesta. Y bueno, y de ahí empezamos por ahí, digamos, que ya lleva, este año estamos cumpliendo 10 años ya con la orquesta, con la orquesta formal, pero hay todo un trabajo de muchos años previo a eso, de talleres, de ir, de armar una murga, que sea, de andar por los barrios, todo eso. Hace 2 años armamos la orquesta comunitaria en la costa, en los departamentos de acá, el departamento Castro Barro, que también está ahí rodando, y bueno, todo ahí, siempre aprendiendo, digamos. La orquesta, cuando empezaste a desarrollar la orquesta, ¿estaba en un bar particular? Sí, sí, sigue estando, digamos, sigue esos bares. Si bien creció mucho la ciudad, es una zona hacia el este, la zona de las parcelas, digamos, y bueno, son barrios con muchas necesidades. Hoy estamos particularmente sufriendo mucho esta pandemia, que ha impactado muy fuerte en esas zonas, porque uno pierde por ahí lo más importante que fue sembrando estos años, que es la presencia territorial, que para mí es clave en este tipo de proyectos, y esta pandemia nos ha quitado eso, digamos. Si bien estamos cerca, con algunos estamos ahí en la virtualidad, los poquitos que pueden tener internet y celular, pero bueno, estamos todos golpeados por eso. Pero bueno, sí, es un barrio con que está alejado de la ciudad, ¿no? O sea que un poco la herencia que han recibido han transmitido, ¿eh? Porque vienen de ese tipo de solidaridad, vienen de ese tipo de crianza, con el trabajo de Doña Rosa, con este andar los barrios, y ustedes lo que han hecho han sido volcar eso de nuevo en otras generaciones, en sus hijos también. Es decir, que hay una hay una transmisión de lo aprendido en ustedes, ¿no? Y en lo de contar un poquito bien lo que es, porque para que sepa la gente qué es la Angelelli, porque está hablando como... Pero... Y la orquesta es una orquesta comunitaria, es un proyecto que nace, digamos, que eso sí es algo que lo he soñado de muy chico, digamos, ya cuando vivía en Haga, en el barrio, que quería, nada, pensaba que siempre, que bueno, sería poder tomar clases de música a pesar de no tener los medios, ¿no? Y siempre soñé con eso, siempre tuve ese sueño de que la música sea una herramienta de transformación social, de transformación de la vida, digamos, ¿no? Porque a mí me ha salvado la música, sin ninguna duda, como a la negra la danza, y, ¿no? Creo que el arte es esa herramienta, lo creía y lo creo cada vez más. Entonces, principalmente nació con esa intención, o sea, hubo todo un recorrido previo por los barrios hasta que conocí el Virgen del Valle, la gente de ahí, y empezamos a tejer eso. Es una orquesta comunitaria, digamos, teniendo en cuenta, entendiendo por comunitario ¿no? lo colectivo, así, sin ninguna restricción ni requerimiento de antecedentes para ingresar, digamos, ni de edad, ni de ningún tipo, ni de conocimiento, ni de nada, de donde construimos todo así de manera colectiva, comunitaria, y bueno, empezó el andar ahí, y hoy siempre está integrada por un montón de niñas y niños que nos llenan de amor. Hemos armado un taller de escritura, donde hay un montón de textos escritos por los chicos, hay un montón de chicos que están escribiendo, digamos, hasta el día de hoy, poesía. La negra hizo un taller de teatro comunitario, de danza, me apuntaba a las madres, tenemos el merendero a la tarde, bueno, es todo un roperito comunitario. Hemos comprado un terreno propio porque funcionaba una biblioteca popular de ahí del barrio, que se llama Angelelli también, que la hemos podido remodelar en los años anteriores, hace un par de años, también de manera colectiva y comunitaria, con mucho apoyo de gente amiga, y después a través de peñas y un montón de movidas hemos podido comprar un terrenito, que es el que estamos ahora trabajando ya de hace un año largo para poder construir ahí ya nuestro espacio, digamos, que nos permita trabajar ahí más cómodamente. Pero bueno, es un proyecto que bueno, que creo que ha sido un proyecto crucial para la vida de nosotros, digamos, porque ha sido como llevar a la acción todo lo que uno sueña, y a la vez un proyecto que es troncal para nuestra propia familia, porque nuestros hijos van ahí desde que nacieron. O sea, si a mi hijo te dice, cuando mi hijo dice vamos al barrio, cualquiera de los chicos, el barrio es el de la orquesta, digamos. Porque hemos estado ahí pasando, no sé, años de esto, ¿viste? Porque ha costado mucho parirlo, digamos, el proyecto. Después, con el tiempo, ahora ya hay por ahí una rutina más marcada, ya hay chicos de la orquesta que están trabajando en el equipo, digamos, de la orquesta, tenemos chicos en el profesorado de arte, es como que hay todo un crecimiento, la escolarización, un montón de cosas que se han hecho en estos años, pero que sin ningún lugar a dudas creo que es un proyecto que a nosotros también nos ha transformado, nos ha permitido crear la orquesta comunitaria Huipala hace un par de años en la costa, ya con otra experiencia, digamos, ¿no? Salteando, ¿no? Un montón de charcos y tropezones que ya hemos aprendido en este andar, pero bueno, siempre pensando en la construcción colectiva. Comienza a caer una llovizna de oro azul, la gente comienza a correr. Llueve para todos igual, el pobre se mojó, pero el rico también. Para unos es la bendición, para otros es un día cruel. tanta sed. Y yo me siento muy feliz, se limpia el mundo un poco. Monchi y la negra Malinche, quería dejarles este saludo especial y sobre todo un abrazo inmenso, bien apretado. Decirles que los extraño muchísimo. No veo las horas de que todo esto pase pronto para que volvamos a encontrarnos en esas rondas de música, de baile, de enredarnos en el canto y en el abrazo. Sepan que son personas muy necesarias y que los quiero muchísimo. Les mando desde aquí un beso inmenso. Hola, soy Leticia Aranda, cantora. Conozco a Monchi y a Malinche desde que llegué a La Rioja, cuando me recibieron en su casa. Desde entonces he compartido con ellos increíbles momentos, desde nuestra amistad y también artísticos, ya que he tenido el honor y el orgullo de compartir escenario con ellos. Monchi con su música y Malinche con su danza. Sencillamente los amo, son seres de luz. Radiosemilla.com.ar. Yo quisiera que me cuenten un poco más de cómo ven que viven los chicos esta posibilidad que tienen, porque Malinche lo contaba qué significó para ella, por ejemplo, aprender danza a esa edad y poder ir a conocer otros lugares. Y ahora estamos hablando de chicos que tienen un acceso al arte, un acceso a la música que quizás no la tendrían de otro modo. Y eso es transformador en la vida de un chico, como fue transformador para usted, lo dijeron. ¿Cómo lo ven en esos pibes ustedes? A este proceso, incluso de tener que hacer, arreglar un instrumento para poder. Yo imagino que se deben enamorar de eso. ¿Cómo lo ven, Monchi? ¿Cómo lo ven, Malinche, eso, a ese chico, en ese proceso? Por ahí no nos damos cuenta, no somos tan conscientes, yo creo, de lo que va sucediendo. Nos pasa todos los años que. Viste, y llegar a fin de año y se hace cada vez más trepada la subida, y llegar a fin de año y decir, bueno, no, el año que viene, esto cambia, esto no se hace, esto no, chao, chao. Y nos llega el fin de año con el concierto final y ver la orquesta sonando, todos los chicos siempre haciendo una devolución de todo lo que pasó en el año, y terminamos siempre los conciertos diciendo, bueno, el año que viene hacemos esto, y haciendo el triple de lo que ya veníamos haciendo. Yo creo que todavía no somos tan conscientes de eso. Sí, no nos pasa de recibir siempre, Monchi siempre eso lo dice y yo me sumo a que es más lo que recibimos de ellos que lo que por ahí nosotros les damos. Vivimos son muchas cosas las que vivimos desde lo musical, lo que pasa con la orquesta sonando, como lo que pasa también en cada niño. Es como su mundo, su historia, su vida. Hay realidades que son muy duras. Entonces por ahí estamos preocupados y ocupados en que tengan para comer, en que ayudarles con muchas necesidades básicas de vida. Y que ellos tengan esa salidita con la música, yo creo que nos pasa a los dos de que nos lleva a nuestra infancia. Pero vivirla, yo creo, de ese lugar, desde de esa inconsciencia de ir, solamente ir. Y sí, a mí me pasa de disfrutar muchísimo ver a mis hijos ahí, de que ellos puedan ser parte. Las dos orquestas son parte de esta familia, o sea, todo lo que se decide, lo que se habla, lo que es decidido entre todos. Ahora Guadalupe y Martín también se sumaron a tocar en la orquesta. Entonces, eso, pensarlo a la orquesta como familia. Y los chicos también lo piensan así. O sea, toda la orquesta lo piensa así. Los padres, las madres de los chicos. Tenemos también padres que nos, y mamás y papás que nos acompañan mucho. Entonces, nos sentimos como eso, como una familia. Creo que todavía no somos conscientes de eso, de lo que está sucediendo, digamos, en cada niño. Pasa que además, para agregar por ahí lo que decía la negra, uno también vive mucho con los pies sobre la tierra, digamos, en la diaria, y siempre hay mucho por hacer, digamos, ¿no? Siempre el debe es muy grande. Y eso hace también que uno por ahí no pueda disfrutar mucho del presente, ¿viste? Siempre estás preocupado, digamos, no sé. Son como todo, creo que pasan los proyectos de este tipo. Uno está todo el tiempo con una intensidad y un desgaste así constante que, digo, son mucho más esos momentos que los momentos, ¿no?, de lujo, así, de conexión. Yo siempre digo, cuando la orquesta suena, y cuando estamos en un concierto, hay momentos que son los más maravillosos de mi vida, pero claro, para llegar a ese momento hubo que andar mucho atrás, porque realmente no, yo soy muy consciente que es muy fácil de idealizar este tipo de proyectos, ¿no? Uno dice, sí, va la música a un barrio, los chicos tocan y les cambia la vida. Y no sé si es tan así, digamos, yo trato de ser más terrenal en ese sentido, de que siempre por ahí es también una autoexigencia, pero también sé que es una ventanita más que se abre, pero muchas veces su realidad y el profundo abandono que se vive en un montón de situaciones hace que la orquesta sea un abrazo, ¿no? Que tratamos de que le dure lo más que pueda, pero que el pibe guarda su instrumento y vuelve a su casa y a su contexto donde tiene unas necesidades que son cruciales, digamos, ¿no? Yo vuelvo a mi casa y me encuentro con el abrazo de mi hijo, de la negra, en mi casa. Hay chicos que no lo tienen a eso. Y en esa necesidad, eso también es clave, digamos, ¿no? No es solamente... Entonces es como que también soy muy consciente de eso y estoy tratando de aprender, me cuesta mucho, pero tratando de aprender que no se puede con todo, ¿viste? Eso es algo que me cuesta mucho a mí porque me inhabilita a disfrutar, ¿viste? Porque siempre estoy por ahí viendo el vaso vacío. Y bueno, nos falta decir, sí, estuvo buenísimo esto, pero mira, aquel no tiene esto, o el otro no le faltó esto, o aquel no pudo llegar por tal cosa, o la madre de él, o sea. Y vuelvo a decir, esa sensación de desesperación de no poder resolver algunas cosas hace que, bueno, que uno la sufra en un montón de cosas de lo diario, de lo cotidiano, pero entiendo que estos proyectos son así, no hay otra manera de vivir lo que no sea carne viva, así, dándolo todo, ¿no? De otro modo es absurdo, diría Tejada Gómez, no hay otro modo, digamos, ¿no? Hay que... ¿De cuántos chicos estamos hablando? Y en la orquesta acá, en la orquesta Angelelli, siempre están rondando entre los 50, 60, hemos tenido más, menos, pero más o menos es el porcentaje de integrantes, siempre muy limitado también por el lugar, y bueno, ahora estamos en toda una situación muy, muy particular, pero más o menos ese es el cuadro. Y en la orquesta Huipala, en la costa, que son integrantes de todos los pueblitos, digamos, y hemos armado un equipo ahí hermoso, de un montón de gente, de aquellos pagos, y salud. Gracias. y ahí son acerca de 100, de 100 personas, increíble también lo que pasó. ¡Qué bárbaro! 100 personas de la costa. 102 hemos terminado tocando el año pasado, acá en la Feria del Libro, me acuerdo. 102, tremendo. ¿Lo más chico cuánto tiene? Y allá deben tener 7 años, porque arrancan de tercer grado, más o menos. Sí, más o menos ahí, de 8 años, poner. De 8 años hasta 20 y algo, ¿viste? 22, 23. Ahora se sumó en la costa, se armó una movida con gente adulta, digamos, que se van mezclando con la infancia, que está buenísimo, porque es otro contexto también, ¿no? Diferente al que vivimos del barrio, más pueblo y con todo lo. Con otras necesidades, con otra particularidad. Pero es una maravilla lo que está pasando. ¿Cómo se hace, Monchi, la transmisión de conocimiento ahí? Por ejemplo, los chicos que ya tienen 3, 4, 5 años, hace 10 años que están, debe haber chicos que tienen más años. ¿Esos enseñan a los que reciben de esa? Eso ha sido el gran desafío, digamos, del proyecto. La idea es que ellos, los más antiguos, digamos, vayan de alguna manera como tomando la posta y ser, digamos, multiplicadores de lo andado, y que a la vez también poder trabajar para que el Estado esté presente de alguna manera y garantice también un oficio en eso, digamos, ¿no? O sea, que no sea solamente, esto hablo de la, volvemos a hablar de la realidad, ¿no? De lo real. Que más allá de la magia, más allá que también se pueda enseñar de que la música es un oficio, que es también esencial para la vida, y que ellos estudiando, formándote, incorporando todos los valores y toda esa historia, saber también que es un modo de vida, digamos. Entonces, tener hoy chicos en el profesorado de arte, por ejemplo, que por ahí antes la lucha era que se escolaricen, y hoy no solamente terminaron el secundario, sino que están estudiando el terciario, y han estudiado, hemos armado todo un trabajo el año pasado para que aprueben el examen de ingreso, que es muy complejo, y han entrado los 5 y están ahí peleándola con las dificultades del sistema, con esta situación también virtual que en el caso nuestro nos golpea, los mata a los chicos, porque no es lo mismo alguien que esté acostumbrado a eso que vos tengas que hacer una carrera terciaria y por un celular y sin internet. O sea, estamos ahí peleándole mucho para que no abandonen, pero... esos chicos, ya hay hoy 5 o 6 chicos que están trabajando con nosotros, digamos, en el equipo, ¿viste? Acá algunos dando clase de violín, de guitarra. Mirá, recién cuando contaba la negra de la Guada, que es nuestra niña acá en la casa, es increíble, porque hace 10 minutos estaba la Guada, me emociona, tocando el siku en la pieza de mi casa, digamos, cuando hace un año ella perdió a su madre. O sea, todo un golpe así, un mazazo que nos ha dado la vida tan grande, y hoy estaba la Guada tomando clases de siku que se la estaba dando Marito, que es un alumno de hace 8 años de la orquesta, que hoy es profe de siku. Ya no estaba yo enseñándole, digamos, sino esto de las semillas, más las semillas, una cosa así muy, muy, que me conmueve mucho, digamos, y que por ahí no soy consciente de eso. Te escuché hablar a vos y se me representó eso, digo, qué loco, la Guadita, que nunca en su vida había agarrado un instrumento también, digamos, ¿no? Que no es solamente los chicos del barrio, digamos, sino que toda la infancia, que mientras más tengamos infancia con un instrumento en la mano, con el arte cerquita, vamos a tener un mundo mejor, seguramente, creo en eso. Así que es conmovedor ver cómo se va enredando ese tejidito. Sí, aparte el efecto, que si bien vos decías que muchos chicos vuelven a largar el instrumento, dejan de tocar y vuelven a la realidad, e incluso pueden venir, volver a un hogar donde no se siente contenido con el afecto. Pero, digamos, hay otras familias que se integran, como ustedes contaban, digamos, hay otras familias que se integran, y en esa familia también hay una repercusión de esto que está haciendo el chico, y una repercusión positiva, ¿no? Y la danza, me decían recién que habían hecho talleres de danza ahí con los chicos también, ¿cómo les llega? Con las mamás de los chicos. Tuvimos así un caso muy puntual de una mamá que es una cadena, una madre que viene de abandonos y abandonos, y que no conoce otra forma, digamos, de criar a sus hijos. Y que nos pasó que Monchi, cuando fue a entregarle el instrumento al niño, al inicio de esto, ¿no? Cuando al empezó la orquesta, había mucha distancia. Monchi golpeó las manos en la casa para entregarle el instrumento, y la madre, antes de decir hola, empezó a retar al hijo diciendo: ¿qué hiciste? ¿Qué robaste? ¿Qué? No sé qué. Entonces Monchi dijo: no, le vengo a dejar esto. No, dice, a ver si lo rompe. No, le vengo a dejar el instrumento. Entonces, y en esa mamá, al no conocer este mundo, digamos, esta parte del arte, quedaba afuera de un montón de cosas. Entonces, a partir de ahí, decidimos hacer algo, un taller. Empezamos con la excusa de hacer gimnasia. ¿Quién se quería anotar para hacer gimnasia? Salíamos a caminar, hacíamos gimnasia, y entre ejercicio y ejercicio empecé a meter danza y empezó a salir lo de teatro, y el sueño nuestro era eso, que los chicos toquen y que las madres bailen. Y empezamos a trabajar sobre eso, y justo ese año tocaba que La Rioja era sede de la Fiesta Nacional del Teatro, así que nos invitaron, y bueno, nos tocó ser parte del cierre de la Fiesta del Teatro, con una obra dirigida por Kiko Sajini de Rosario. Kiko Sajini de Rosario. Que es una obra de teatro comunitario, digamos. Todas las fiestas nacionales terminan con una obra de teatro comunitario y nos toca a nosotros. Así que bueno, fue hermoso porque terminamos así, los chicos tocando, las madres actuando y bailando en la Fiesta del Teatro. Y eso fue como un acercamiento hermoso. Cuando terminó todo eso, fue todas las madres, todos llorando, abrazados con los hijos, porque fue la verdad que muy, muy fuerte. Y a partir de ahí, sí, se empezaron a gestar un montón de cosas hermosas de con las madres, sobre todo las madres, siempre eso es así. O sea, la mayoría de los que están ahí presentes son las mujeres, las madres. Tenemos algunos papás que son unos soles también, pero siempre la mayoría de los que sostienen son mujeres. Okay. Y se gestó algo muy hermoso, la verdad. Que muchas mamás de esas son las que siguen ahora con el merendero, que estamos con el ropero, y que están presentes. De hecho, hay una de las mujeres, una de las mamás, que empezó siendo una violinista de la orquesta, tuvo sus hijos, ahora los dos nenes tocan en la orquesta, y ella ya está del lado de las madres. Empezó siendo una de las violinistas de la orquesta. Familias que sí, son familias, digamos. Son familia. Monchi, Marinche, ¿qué necesidades habría? Hablemos de eso pensando en la realidad de La Rioja, en la realidad de este país. ¿Qué necesidades habría como para abrir algunas ventanas, a ver si se puede generar algunas solidaridades que apunten a... No, nosotros hoy por hoy creo que la verdad que la situación actual puntualmente acá en La Rioja, que se nos complicó en el último tiempo con esta pandemia, estamos ahí peleándola al borde hoy, justo en estos momentos, estamos así como en un momento complejo que nos hace también, imagínate, en un proyecto colectivo como el nuestro, nos golpea fuerte, porque no sé cuándo podremos volver a tener una clase de la orquesta donde tenés 50 niños uno al lado del otro, digamos, y donde los colectivos están importantes, digamos. Entonces eso hace que hoy por hoy uno esté bastante golpeado en ese aspecto, pero pienso que hoy por hoy nuestro objetivo es la construcción, digamos, porque la necesidad de un espacio es fundamental, digamos, es fundamental el sentido de pertenencia también de un lugar, poder trabajar en un lugar donde vos estés dando clases de violín y paralelo a eso pueda haber una clase en la guitarra, digamos. Trabajar en un solo lugar chico es como que nos imposibilita a muchas cosas que tienen que ver con la calidad de la, de la, del trabajo y de la enseñanza, y que a 10 años es como necesario, porque además ha ido creciendo todo y nos cuesta mucho por ahí eso. Ese sería como nuestro proyecto principal, digamos. Después, la verdad que bueno, lo hablamos mucho a esto, ¿no? Todo lo otro es como que ya es secundario, porque nos pasó que avanzamos en otras cosas, pero siempre el tema del lugar termina siendo clave para poder dar ese saltito, ¿no? De a la continuidad. Y después, digamos, pensando en algo puntual así, macro, digamos, micro, perdón, ¿no? Pensando en algo así de la necesidad de la orquesta. Pero después creo que es necesario, pensando en algo más amplio, más formal, digamos, más general, es que creo que la educación necesita urgentemente un volantazo muy grande, ¿no? Creo que estamos ya, que ya es hora de que realmente se pueda hacer una revolución bien profunda y bien grande sobre los lineamientos, sobre lo que se quiere enseñar, sobre cómo se quiere enseñar. Creo que esta pandemia es una visión muy personal, ¿no? Yo creo que nosotros, yo soy profe en escuelas, y creo que hemos estado muy lejos de estar a la altura de lo que tendríamos que haber hecho, digamos. Y en estas zonas donde no hay conectividad, donde no hay nada, te das cuenta que que no estudia. No, creo que hay mucho por hacer en eso, y que es tan clave como lo que uno pueda hacer, digamos, ¿no? Y a esa edad creo que es fundamental porque estamos sembrando el futuro, ¿no? Nada más y nada menos, y creo que es necesario eso porque todo lo otro va a ir de la mano de eso. Creo y deseo que eso pase, ¿no? Ojalá desde lo institucional se pueda generar un cambio grande donde haya una equidad y una igualdad, donde podamos entrar así todos en el mismo, ¿no? en el mismo paisaje. Creo que eso es algo que lo notamos sí. Muy muy de cerca, y esta pandemia ha expuesto mucho eso, digamos, ¿no? Ahí, más allá de lo puntual nuestro, digamos, que te podría decir, sí, mira, necesitamos una guitarra, pero la verdad que hoy por hoy es como que, de lo personal sería pensar en el espacio físico, y creo que esa cuestión de una mirada más amplia y más general, más transformadora y revolucionaria, adecuado al hoy, digamos, ¿no? Me parece que es algo que quizás es este el momento también. Sí, lo que pasa es que la pandemia lo que ha hecho ha puesto en evidencia la desigualdad. Exactamente. Y la ha mostrado descarnadamente. Pero el sistema sigue, porque vos fíjate la cantidad de chicos que han quedado desconectados de la educación. Es tremendo. Entonces, no puedes decir que has hecho un año lectivo este año si hay un montón de chicos que están desconectados. Y ahí te muestra más descarnadamente esa realidad que tenemos. Y ahora, si no se hacen cambios profundos, verdaderamente profundos, eso tiene una continuidad. Yo pensaba recién, digo, por ahí, en otros aportes humanos, en el sentido de profesionales que por ahí se puedan sumar a ese trabajo, porque ahí imagino desde asistencia en la salud, en todo sentido, médicos, psicólogos, todo tipo de profesionales hacen falta, digamos, para contener ese colectivo social, digamos, ¿no? Y si el Estado no está presente en eso, pero bueno, por ahí sí pueden estar presentes los brazos solidarios de gente joven que se sume a esos proyectos para poder reforzar y contener eso, digamos, ¿no? Así que me parece que, y esto vos mencionabas la educación popular también, digamos, es algo para desarrollar en un ámbito donde el Estado no está, digamos, ¿no? Porque si el Estado estuviera presente, ¿qué tendría que hacer con eso? Tendría que decir, vamos a hacer una escuela de música ahí. Vamos a hacer una escuela de música para esas realidades sociales. Dijo, pero no. Es decir, vamos por otras vías. Entonces, cuando pensamos en solidaridad, hay que pensar en eso, digamos, porque ahí hay muchos pibes jóvenes que se están recibiendo en la universidad y bueno, tienen que tener la posibilidad de tener esta mirada, de estar presente en esas realidades y no siempre está pensando dónde me voy a poner el consultorio, en qué medio voy a ir a hacer plata, digamos. Hermoso proyecto de ustedes, chicos. Yo sé de lo duro que es. Y ahora en estas realidades todo trabajo social es duro. Todo trabajo social se hace muy duro. Les agradezco enormemente. Si quieren comentar algo que le ha quedado en el tintero, Monchi, Malinche, tenemos todavía 5 o 7 minutos. Si quieren contar algo. Ah, bueno, yo agradecerte mucho este viaje a la infancia, a esos recuerdos tan hermosos, a esos seres tan hermosos que nos han hecho lo que somos ahora y que nos siguen acompañando, tanto los que no están físicamente como los que están. Nos siguen acompañando, siguen siendo nuestros pilares, como bueno, mi suegra Estela, Silvia, María Elena, el abuelo Ramón, son seres que nos siguen por suerte iluminando. Así que nada, agradecida, muy agradecida por este viaje tan hermoso y bueno, y haber compartido un poquito de nuestra vivencia de este lugar de La Rioja, este lugar tan, tan hermoso. Así que gracias. Y tanta falta que hacen esos seres, ¿no? Sí. Bueno, ustedes lo están haciendo ahora para esos jóvenes que están ahí, llegando al arte. Así que, Monchi, ¿quieres agregar? No, yo también agradecerte, Osvaldo, la charla, el espacio, ¿no? El espacio que promueven desde ahí para hablar de estas cosas, para este compartir que siempre también nos enriquece. Te tomo ahí ese último comentario tuyo sobre la participación o el apoyo profesional, y eso parece que es algo a tomarlo, que nosotros muchas veces lo hemos hablado, lo hemos intentado digamos, en cuerpo presente acá, y no nos ha costado mucho eso acá, ¿no? Porque, bueno, es realmente muy dura el laburo en esa zona, y por ahí cuesta la continuidad, ¿no? De un trabajador social, o ¿no? Es difícil encontrar por ahí alguien que pueda tener ahí cierta experiencia en ese manejo, o aunque no la tenga, que pueda tener la voluntad desde una formación, digamos, más profunda que nosotros. Pero bueno, es difícil, digamos, como que no logramos que dure porque es difícil, y lo entendemos, digamos. Generalmente terminan abandonando porque es duro, digamos, no la pasan bien. Pero por ahí se puede pensar en creo que la presencia de profesionales, como nombraba, ¿no? De psicólogos, incluso de cuestiones médicas a veces para consulta, ¿viste? Aunque sea virtual, en todo este último tiempo es terrible que no hay. O sea, no tenemos por ahí cómo llegar, así que te toma ese aporte. Estaría bueno por ahí pensarlo y ni hablar desde el aspecto más psicológico o emocional, que es algo que se necesita mucho, y no solamente en los niños, sino también en nosotros, en el equipo, en la gente, ¿viste? Está bueno consultar a gente que sabe un poco más que nosotros, que lo que tenemos por ahí es la intuición nada más y la voluntad, pero es algo a tenerlo en cuenta. No, que todo suma y que hay muchísimo por hacer, muchísimo. Entonces todo lo que sume es bienvenido. Pero bueno, gracias a vos por esta charla, por este viaje hermoso ahí al origen y a la raíz. Para mí también ha sido un enorme placer conocerlos, chicos. La verdad, porque yo los conocía por lo que hacen, pero conocerlo más íntimamente ha sido un enorme placer. No se piense la muerte, que ya nos vamos con los ojos cansados de lo que vimos. Somos un peregrino recién llegado y volvernos ausencia nos cuesta un río, tanto mi amor hay por hacer que ese temor ya no tiene sentido. No se piense la muerte que va a espantarnos por entrar de repente con su bramido, que nos vea reunidos cosiendo el barro de lo que imaginamos y nunca fuimos. Tanto mi amor hay por hacer que tu ilusión enamora el destino. Por aquí pasó la vida sus verdades y de aquella vocecita se hizo un coro de millares y en el fondo la muerte lo sabe y en el fondo la muerte lo sabe. No se piense la muerte que va a encontrarnos enlazados al ruedo de su vestido. Si se viene la noche será bailando y entonando un recuerdo por si el olvido. Tanto mi amor hay por hacer que tu emoción es la huella que sigo. Por aquí pasó la vida murmurando sus verdades y de aquella vocecita se hizo un coro de millares y en el fondo la muerte lo sabe. Por aquí pasó la vida murmurando sus verdades y de aquella vocecita se hizo un coro de millares y en el fondo la muerte lo sabe y en el fondo la muerte lo sabe. Aquí pasó la vida murmurando sus verdades y de aquella vocecita se hizo un coro de millares y en el fondo la muerte lo sabe y en el fondo la muerte lo sabe. Monchi, querido, te mando el ruido de la lluvia. Mira, acá está lloviendo desde anoche. Seguramente es una lluvia sanadora de muchas cosas. Así que seguramente todo va a estar muy bien. Te mando mucha fuerza para todas estas cosas que aparecen. Seguramente te va a ir muy bien en la operación y en todo lo que venga. Te quiero mucho, te necesitamos mucho, así que vamos. Hola amigos, Monchi querido, Malinche, decirles que los amamos demasiado, que están muy prendados nuestro corazón, que los admiramos y que vamos, Monchi, vamos, que todo va a salir bien. Estamos todos acá con vos. Y, negra, qué decirte a vos, lo de siempre, que sos una mujer que inspira a luchar. Los amamos profundamente, familia querida. Un beso de acá, desde la distancia, desde las parcelas. Historias Comunes, sábados 18 horas por Radio Semilla. www.radiosemilla.com.ar. Hemos compartido otra tarde, otro programa. Nuestro agradecimiento a Monchi y Malinche por este compartir con nosotros. Quiero decirle a Monchi lo mejor en salud. Hoy le realizaban una operación de riñón. Que te restablezcas pronto, Monchi. Los necesarios como vos tienen que estar en carrera siempre. Y en tiempos de tanta pobreza de conciencia como el que atravesamos. Un gran abrazo para los dos y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Bueno, Historias Comunes, como había anunciado, el sábado próximo andará por El Salvador, el pulgarcito de Latinoamérica, como se dicen, con una bonita historia de luchas y resistencias. Nos encontramos entonces ya en octubre en Historias Comunes. Abrazos, buena semana para todos.